Tanto que no hablábamos con Carlos Herrera, vamos a ver si podemos charlar con él, porque realmente el panorama de las pequeñas y medianas empresas, en pequeña y media industria, es tristísimo. Pero ustedes son productores, pero no hablamos de productores de gran cantidad, no hablamos que un tipo que tiene, qué sé yo, 2.000 hectáreas de soja, no hablamos de grandes productores, hablamos de los productores de la yerba en Misiones. Ahí realmente están pasando una mala situación los misioneros, los que se dedican a concretamente plantación y cosecha de hierba, la hoja de hierba, que entregan a las grandes empresas, ¿no? Escuchemos a un productor, ¿qué es lo que decía? Que tenemos manga de vagos sin vergüenza, que vengan a... Ya no podemos más nosotros en la chacra. ¿Usted trajo también su tractor? Sí, un Urubita ahí. Sí. ¿Y su tractor con qué gobierno se compró? No, con Cristina, por supuesto, Cristina, los autos, ¿sí? Todo, mi camioneta, ¿entendés? Ajá. Pero ahora ni para la goma tenemos con este desgraciado por mi ley, ¿entendés? Lastimosamente la gente quería un cambio, votaron mal y por eso, bueno, hoy venimos a revertir que... Pero muchos de los productores acá votaron también a mi ley. Sí. Bastante. Sí. ¿Y ahora están arrepentidos? Sí, están arrepentidos, por favor, sí. Ellos mismos están, o sea que nosotros somos un grupo grande. Uh-huh. Nos estamos apoyando como agricultor, no como político, ¿no? Sí. Pero que se equivocaron unos cuantos, sí. En el 2023 veíamos un camión parecido a ese que decía mi ley, presidente, sí. Y ahora estamos viendo que están pidiendo por un precio justo. Sí, ¿verdad? Sí. Muchos festejaron, muchos colonos. ¿Con la motosierra? Sí, con la motosierra arriba en San Pedro, mío, sí, cierto. Pero hoy dio vuelta, sí, no. Hay que salir a ver qué precio los molineros se están comiendo todo. Uh-huh. Bueno, eso es un poco la opinión de un productor de yerbatero de Misiones. Parte de la historia que no la muestran. Así que hay algunos arrepentidos, ojalá que sepan votar en la próxima, ¿no? Porque fundamentalmente en la provincia nuestra, según los datos, Puyallup tiene una buena imagen, y bueno, pero ha jodido a todo el sector público, concretamente con malos sueldos, lo sufrimos de los municipales, pasando por los gobiernos provinciales, todos los empleados públicos, los maestros, todo. Entonces te dicen, hay obra pública, están repartiendo, vos ves que se viene una elección y ahí están repartiendo a dos manos los funcionarios provinciales en el departamento nuestro, lo vemos, en Galvez lo vemos, como siempre ocurre, vamos a ser claros, todos los gobiernos hicieron eso. ¿Y esa plata de dónde viene? Lo que les pagan menos los sueldos a los empleados. Nos están sacando a nosotros para hacer obra pública para todos. Así que el jubilado que aporta un porcentaje, un 3% de su sueldo, le quitan al jubilado provincial, todas esas cosas van para una caja, para la campaña política o bien para situaciones como esta, ¿no? Vamos a escuchar la palabra ahora. Hablamos con Adán Costa Rotella sobre el tema de la justicia, lo que va a ocurrir con este tipo de moneda. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Luis Moreno Campo, un ex juez que pasó por Argentina y habla de la justicia actual. Jueces. Tiene un problema una clase política que utiliza y designa jueces para protegerse. Hoy, la doctora Fermina de Cubría debe investigar el problema de la criptomoneda que fue difundido por el presidente Milei. ¿Puede hacerlo en serio? Hace 34 años, 1991, la misma jueza tenía que investigar a la cuñada de presidente Menem, Amira, cuyo marido era un sirio que no hablaba español y había sido designado director de aduanas, y los acusaban por lavado de dinero. El escándalo que produjo la protección que se le dio a la cuñada del presidente hizo que la Corte Suprema de Justicia de aquel momento sancionara a la doctora Fermina de Cubría. Tato Bores quiso hacer un comentario sobre eso y la doctora obtuvo la censura del programa de Tato Bores. Eso generó una reacción y el famoso cántico de la jueza Bolívar Gudía. Sigue siendo jueza y ahora está a cargo de investigar el caso de la criptomoneda. ¿Podemos confiar? La designación de los jueces, y en particular la designación de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, es un tema clave que tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el abuso de poder, tiene que ver con armar una democracia en serio. Un poco las dudas, ¿no? Un poco las dudas con respecto a la decisión de la jueza Servini de Cubría. Servini, pues, se paró de marido y no quiere que diga más de Cubría. Bueno, Cabrera, nos vamos despidiendo. Lo espero mañana a partir de 17 horas a usted y a toda la gente. Lo mejor para todos. Gracias. ¿Dices que subiendo el volumen no te basta? No te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria SUEM FM 88.9.